Como ya les anunciábamos a lo largo del programa y al inicio también, está con nosotros de nuevo el doctor Federico Cuevas y le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Nos alegra verle de nuevo por aquí con nosotros. Es un honor para mí que me invites. Ya sabes que tu voz cada día me gusta más. Muchas gracias. Me siento muy halagada, de verdad. No, es para mí un honor, de verdad. Tú eres una profesional de la voz y yo también trabajo con la voz. Muchísimas gracias. Es verdad, es verdad. He escuchado en momentos así difíciles, en aquellos momentos en que uno necesita ayuda a ponerse a escuchar la voz de alguien que te aconseja, que te relajes, que te moderes, que pierdas ese momento de estrés, pues la verdad es que va muy bien. Y hay muchos en esta vida momentos en que uno necesita la relajación. Pero no es la relajación precisamente el tema que vamos a hablar hoy, sino que es la hipnosis. Que va muy, muy relacionada. Son familia. Son familia, exactamente. La hipnosis es el padre de la relajación. Efectivamente. Y es la hipnosis regresiva que quizá es lo más profundo ya, ¿no? La hipnosis. La terapia de la hipnosis por regresiones es, digamos, alta hipnosis. Uh-huh. Es dentro de todo el mundo de la relajación, de la hipnosis, que trata temas de las fobias, las adicciones, el estrés, la ansiedad, el insomnio, el tabaquismo, que eso ya es muy conocido a nivel popular, adelgazar, que ahora está entrando, ya se está conociendo que para adelgazar también va muy bien. Pues las regresiones, la terapia regresiva es, digamos, otro método más que tiene la hipnosis. Es la convicción misma de que uno puede conseguir aquello que anhela, pero con ayuda. Pero, digamos, para toda aquella persona, para nosotros, para mí en general, ¿qué es la hipnosis? Sabemos para qué sirve, pero no sabemos exactamente qué es. ¿Cuál es el proceso de la hipnosis? Bueno, es muy sencillo. La hipnosis es un método terapéutico antiquísimo. Los médicos del paleolítico ya lo usaban. Y es un método en el cual se entra en un estado de paz profunda. Se le llama trance hipnótico. Se consigue lentamente con la respiración lenta y profunda y con la relajación muscular progresiva. Se siente una paz muy profunda, que es trance hipnótico. Cuanto más profunda es la paz, mejor. Y entonces se pone una sugestión. Esa sugestión que se pone en una frase que la persona quiere cambiar su patrón. Y entonces, de una manera automática, hay personas que en una sesión, hay personas que en tres o cuatro sesiones se cambia. Se cambia el patrón mental que uno lo tiene alterado, uno ve que no le va bien, y entonces eso cambia. Uh-huh. Entonces es un método terapéutico muy antiguo y que hoy en día se está viendo que por los medios que hay técnicos actuales, pues es un método terapéutico de élite. Por ejemplo, en el tema de regresiones que vamos a hablar hoy, pueden ver en YouTube Aurelio Mejía. Aurelio Mejía, él tiene como 500 regresiones que se ve toda la sesión de una hora. Mm. También en internet me pueden ver a mí, Federico Cuevas, relajación. Hay como 400, tengo 400 temas que trata del tema de regresión, tema de ansiedad, tema de relajación, tema de hipnosis. O sea, el método terapéutico específico de regresiones es regresión a la infancia, que es al principio. El principio de la vida, digamos, ¿no? Claro. De la infancia de esta vida. Y uno, eso es muy sencillo, en una o dos sesiones se consigue. Uno se queda en estado de trance, en estado dormido, en estado de paz profunda. Y recuerdas, cuando se está en trance se tiene una gran capacidad para recordar y para revivir. Entonces estás como en sueños recordando un momento de tu vida feliz y ves que la felicidad es algo muy sencillo. ¿Es fácil entrar en trance? Todas las todas. ¿Ha habido personas que han sido incapaces de entrar en ese trance? No, todo el mundo entra en estado de paz profunda. Es como decir, cuando uno va a la playa, uno le sienta bien. Bueno, hay gente que no le gusta tomar el sol, pero en general, si uno se pone a tomar el sol, se queda en estado de trance. Uh-huh. Hay personas que es muy fácil, tienen una gran facilidad, y hay personas que les cuesta más. Y hay personas que si tienen miedo, pues entonces se hace un trance muy bajo. muy sencillo, muy superficial. Y luego se va entrando cada vez más profundo, más profundo, más profundo. No se necesita un trance profundo. Por ejemplo, está la técnica de mindfulness, que ahora está muy de moda, que es un trance superficial. Y se pone una sugestión de aquí y ahora. Aquí y ahora vas a conseguir esto que tanto anhelas. Se repite, se repite, se repite, hasta que se queda grabado. Hoy en día los medios de comunicación utilizan técnicas hipnóticas en publicidad. Ponen una sugestión, la repiten, con una atracción de tipo emocional. En la terapia regresiva a la infancia, luego se busca momentos de la infancia en que hayan sido traumáticos para comprender desde aquí y ahora que hay que disolver ese trauma, que hay que comprenderlo y hay que superarlo. Y luego está la técnica de ir a otras vidas, que es algo muy extraño, que uno se imagina que está en otro tiempo y está en que es otra persona. Entonces, ¿Hemos ido alguna vez en alguna ocasión? Yo trabajo con regresiones también. Sí, ya, ya, ya, ya. Sí, eso lo pueden ver en Aurelio Mejía, regresiones en internet, en YouTube. Entonces ahí se ve todo el proceso. Está más bien hecho para profesionales. Pero ves lo que sucede, entras en trance y entonces primero estás en esta vida viendo cosas y después te imaginas, es como si estuvieses en sueños imaginándote que tienes otro cuerpo y estás en otro tiempo. Entonces ves algo, comprendes algo que ahora te preocupa a ti y ves la manera de resolverlo. La terapia regresiva luego también trabaja en que en ese tiempo te mueres, te despides de tus seres queridos y te vas al cielo, te vas a los mundos de luz que llamamos nosotros. Y en los mundos de luz ves a familiares tuyos que han fallecido. Pero esto es muy... No, es muy bonito. Debe ser muy bonito, pero... Es precioso, los ves de luz, los ves como un ángel de luz, como lo de los... libros de religión. Y entonces hablas con tu ser querido y tu ser querido te dice que no te preocupes, que está muy bien, está muy feliz, que en los mundos de luz, o sea, en el cielo, se es muy feliz, donde aquí se sufre es aquí en la tierra y más en los tiempos que corren. Y entonces que no te preocupes, que estás muy bien y que no te preocupes porque te ayudará. Él está pendiente de ti. Y desde el cielo te quiere mucho y te ayudará en este tema que tanto te preocupa. Obligatoriamente se ha de pasar por ese paso. Siempre se tiene que desear la persona que hace la relajación, la regresión, antes se tiene que decir qué es lo que quiere. Y entonces voluntariamente has de pasar siempre, por ese. Siempre, en todo tema de relajación. ¿Qué quieres, dejar de fumar? Pues entonces te hago vamos a por ello, claro. Y te digo que ya no te gusta el tabaco. Ahora, si la persona quiere seguir fumando uno o dos cigarros, no conviene, porque es muy poderosa la sugestión en estado de trance. Entonces es muy importante, eso sí que es fundamental, saber que si entras en estado de relajación profunda, tienes que desearlo. Si deseas dejar de fumar, se te pone la sugestión de que... En el tabaco es muy sencillo. Se te pone que ya no te gusta el tabaco, que te sabe mal. Claro. No lo deseas. Si no, no funciona. Entonces claro. No funciona. Entonces, es un método, digamos, que es muy bueno para y que tenemos mucha experiencia. Porque hemos visto casos de todos los tipos. Y hay personas que igual le acompañan a la persona que quiere dejar de fumar y dice, bueno, yo también lo hago. Y resulta que le funciona muy bien. Porque él, en el fondo, quiere, pero no tiene ansiedad. Y entonces hace la relajación, le pone la sugestión. O sea que hay montones de posibilidades infinitas posibilidades. Cada persona tiene un subconsciente muy sabio. Porque lo que sí sabemos es que el subconsciente tiene una sabiduría inmensa. Inmensa, porque viene de generación tras generación, acumulación genética de una sabiduría que se va acumulando en la genética. Entonces nosotros al entrar en trance despertamos esa sabiduría. Y hay que entrar al subconsciente con un gran respeto y también que la persona lo desee. desee que se estar le ponga... Estar convencido. No, que desee la sugestión que antes se ha pactado. Ajá. Una persona que tiene miedo a volar, se le hace un simulacro de que vuela en un avión ideal. Entonces tiene que ya desear quitarse el miedo a volar. Uh-huh. Si ve que le da miedo cuando está en ese avión, imaginándoselo, entonces es muy sencillo, abre los ojos. Y al abrir los ojos, se acaba la relajación. Se acaba todo. Uh-huh. O sea que es un método de trabajo muy seguro y muy efectivo. Y hay personas que en 3 o 4 sesiones, un trauma, un bloqueo, una adicción que tiene años y años y años, en muy pocas sesiones y muy rápidamente se le quita. Se alivian. Luego se solucionan. Se soluciona, se borra. Uh-huh. Es como una goma. Luego hay CDs, en eso tengo CDs, que eso es lo moderno actual, que es la ventaja, para practicar en casa relajación. Uh-huh. Además de solucionar un problema concreto, al practicar relajación uno aprende a hacer relajación. Uh-huh. Y eso sirve para todo. Muy bien, Federico, es que pasa el tiempo, pasa el tiempo volando. Ya. Tenemos que ir dejándolo aquí, pero sabemos ya un poco más de lo que es la hipnosis, para qué sirve y cuáles son sus ventajas. Por lo tanto, solo tenemos que hacer eso, contactar con Federico Cuevas, Relajación. Sí, y en internet. En internet allí, hay miles de posibilidades. 418 temas tengo. Quien dice miles dice cientos, es que quizá he exagerado un poquito. Y luego ahí se pueden ver, Aurelio Mejía tiene el tema de regresiones, luego hay otros. En inglés hay muchos, en España no hay tanto. Pero vamos, solamente con mis 400 temas ya... Pues vamos a practicar. Ahí se ven, son demos de 20 minutos. Y luego el tema que interese, pues me llaman y yo hago sesiones de 40 minutos. Normalmente hago 4 sesiones y con esas 4 sesiones, en un caso así normal de un fumador de paquete diario o una persona de insomnio, o para adelgazar quizá un poco más, pues ya es suficiente. Con los CDs se practica en casa y bueno. Y después lo rematamos. Hacer ejercicio también. A mí me gusta mucho la terapia por ejercicio porque todo lo que es estrés y ansiedad, el ejercicio, el pasear, el nadar, ayuda mucho. Muy bien, pues muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tus consejos, por tu charla, por tus conocimientos que has compartido con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y además cada vez veo que es un tema que te interesa más. Pues claro, a mí y todo eso me... Igual que me interesa más... Y lo que más me interesa es que nuestros oyentes lo compartan con nosotros. Bueno, por supuesto, también es muy interesante el tema de la relajación. Que se introduzca en los colegios, en la sanidad, porque es un método terapéutico muy efectivo y es muy sencillo de utilizar. Pues muchísimas gracias. Saludos y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, Federico. Buenos días.